amor sagrado, pude tenerte en un sueño. Me diste una estrella, te di mi silencio, buscando primavera hacia lejos solo el invierno. Perfumando mi pañuelo.